y el lobo suelto está. Mira sus ojos brillan en el desquicio del fuego. Inocente. Se explica así, que yo solo escucho tu voz, el abanico del sol, el reposo, la casa, su puerta cerró. Pasos por la piel, la melodía.